sabido amar. De los amores que han pasado por mi vida, no sé si me valga la pena comentarles. Unos tan tontos que dan ganas de pegarles, y otros tan vivos que no hubo otra que engañarles.